La segunda serie del turismo carretera se está poniendo en marcha. Cinturones ajustados. Motores encendidos. En cualquier momento. Pedal a fondo. En marcha. Ahí ya la carrera se largó. Se largó la competencia final del TC. Tuercas Radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. 4 minutos pasaron de la hora 15, sábado lluvioso. Se viene el cielo abajo, sigue cayendo agua. No sabemos absolutamente de dónde sale, pero nosotros estamos acá, firmes al pie del cañón, como cada sábado con toda la banda, para charlar un rato de esto que nos apasiona, que son los autos, para tomar unos mates, seguramente para hablar de esas cuestiones laterales que hacen no solo al tema de los autos, sino a la vida, a nuestro día a día. Pasados por agua completamente, hasta las 17 por el aire de Mosh Radio, Mati Datri en el control central de la radio, el rey del parlante que se está por morir llegando, ahorcado con un cable. Estoy llegando, llegué tarde hoy. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Pasó por agua. Vino nuestro CEO tecnológico de Tuercas. Nuestro Mark Zuckerberg. Sí. No se escucha, por más que hables desde allá, no se escucha. Venga, salude, deje el... Forme parte del programa, venga. Vamos a hacer la instalación a vivo de la cuestión tecnológica. ¿Puedes decir que va a resultar? No sé. Yo le pongo ficha siempre a Iñaki, pero bueno. Hay que ver si efectivamente logra hacer funcionar la vieja mula, nuestra vieja CPU ahí que la estuvo atando con alambre, soldando y resoldando con estaño. Sufrió un par de goteras hoy, sí, pero... Es como lo que Frankenstein a la literatura, esta es lo mismo a la... A la computación. A la radio, sí, a la radiología. A la CPU. ¿Cómo? ¿Todo tranquilo? Sí, todo muy bien. Todo. ¿Va a funcionar? Sí, por supuesto, está re chequeado que funciona. Perfecto. ¿El 1 al 100, qué porcentaje tenemos de que funcione? 110. Excelente. Así te lo digo. Excelente. Lo único que necesito es un plug, nada más. Hay plug. Listo, ya está. Está andando, ya tenemos el aire. Perfecto. Se completa el equipo. La hora que quieras, ¿eh? Sí, vení tranquilo, no hay problema. ¿Cómo va? Muy bien. No me digan, vení, estoy hace 2 horas y media en la radio. Yo llegué temprano. ¿Verdad? Acabo de terminar de comer abajo de la lluvia, hemos destapado canaleta. ¿Qué más hicimos? Juntamos hojas. Yo hice de delivery hoy. De Rappi. De Glover. Rappi no nos paga. Cierto. Así que no podemos ni mencionar ni a Glovo, ni a Rappi, ni a Pedido Ya, ni a Uber Eats. ¿Sí? Ahora hay un cosa nuevo, ¿viste? Sí, de Uber. Sí, se ve que no. ¿Intentaron entrar a la página de Uber.com? No, ¿ahí? Tengo la aplicación. Uber.com, dice. Desde que soy una persona que no bebe y conduce. Por la justicia. Por orden judicial estaba bloqueado. Buen dato, pero permitime un segundito. Pero la aplicación anda. Recién hoy Luqui mandó una foto de que ya es un ciudadano reinsertado. Felicítenme, chicos, aprobé el curso. Tiene el certificado sellado. Ahí está. Que puede volver a conducir ebrio. ¿Eres ese? Sí, no es la idea del curso, pero bueno. Vamos a ver en qué resulta. Sociedad. Vamos a ver en qué resulta. Pero bueno, ya cumpliste la probation, ya hiciste la donación. Me falta entregar 15 días la licencia. Que, bueno, nada, lo voy a tener que hacer ahora esta semana. ¿Te pediste vacaciones? No, se bajó Uber al celular. Me descargué Uber. Uber ya lo he usado. Sí, recuerdo una... Mucho antes de cumplir la probation he tenido la conciencia de decir, no, hoy no manejo. Uy, qué dolor. Esa noche de haber sido... Es el auto ese que tenés en tu casa. Ahora sabemos. No, gracias a Dios no es ese. Mi auto está en la puerta bastante entero. No te digo que está perfecto, pero está bastante entero. Pero sí, ya he tomado conciencia de decir, bueno, hoy me tomo un Uber. Que creo que es la finalidad de todo lo que me están haciendo hacer, así que nada, bueno, un saludo grande al gobierno de la ciudad. No cuesta nada. Un sábado decíamos pasado por agua, donde se suspendió Autoclásica. Exactamente. Si me permiten un segundo, estuve hablando con Marcelo Neckhoff, amigo de la casa, que sí, este señor. Año volvió a Autoclásica, y me estuvo escribiendo hoy a la mañana sobre lo que había pasado con el tema de las lluvias. Están los videos en nuestras redes sociales. Y Autoclásica tomó, o la gente que se encarga de organizar, tomó la decisión de no dejar entrar a nadie, no solo público, a los dueños de los autos tampoco. Ni siquiera para que vean en el estado en el que están sus autos. Marcelo me dice, yo ayer cuando vi que ya estaba lloviendo, tapé el auto, él llevó su equipo para evitar granizos y lluvias. Más allá de eso, el tema es cuando... Me dice, yo hoy fui porque quería ver si se habían caído ramas. No se olviden que en el hipódromo está lleno de árboles. Fui. Sí, es en el jardín del hipódromo. Y no me dejaron entrar. Hay muchos plátanos y los plátanos se le caen las ramas. O sea, sí, más allá de eso. Plata sí hay ahí, ¿no? Pero yo la verdad me llevo la puerta por delante. A mí no. Y yo creo que sí. Vos pensás, está bien, Marcelo tiene un Peugeot, pero hay gente que llevó autos que valen 2, 3, 4 millones más de dólares. Más allá de eso, a ver, Marcelo no sale de ahí y se compra otro. No. Creo que es peor eso a tener un auto de 1 millón de dólares. Sí. Me parece que la decisión que tomó la organización de Autoclásica, ya sí. Veníamos hablando en programas anteriores que Autoclásica venía... Mal. Y sí, pues sí, como no. Que la organización se estaba abocando a una sola cosa y dejando de lado los intereses comunes. Hoy, al negarle la entrada al predio a los dueños de los vehículos, me parece que se han excedido de todo tipo de límites. Sí, quiero creer que los autos, generalmente, viste que están arriba del pasto, entre calles, quiero creer que no ha llegado el agua hasta ahí todavía. No, mira, vi una foto, me mandó Marcelo, una Ferrari que estaba en un parque de césped. Sí, entre calles. No. Fuera de las entrecalles, más cerca de la entrada, que es todo césped, sí. Donde ponen los autos, no se ve el césped y lo único que se ve es agua y la Ferrari en el medio. A la altura de la ruedita. Y no es una de las Ferraris nuevas, es una Ferrari clásica. Peor. ¿Me entendés? Peor. O sea, se ve la foto, es todo agua y una Ferrari en el medio. Todo el mundo veía en las redes sociales que decían dejen de hacerlo en octubre, está bien. A ver, la tormenta que pasó ahora no es culpa de nadie. Pero se entiende que septiembre/octubre son es el momento del año donde Autoclásica más precipitaciones hay. Llovió el primer día. La última vez que fuimos, ¿Cuántos años? Dos. Dos, bueno, no hacía este nivel, pero llegamos y era todo barro, sí, todo sí, tierra. Sí, sí. Sí, a mí ramas. Me pasó con Juan, que nos agarró la lluvia y nos metimos de prepo en el stand del Banco Provincia, que tenía el carpón blanco gigante. Sí, lo que pasa es que ¿dónde metís tanta cantidad de autos? Para y vuelvo a lo mismo, hay autos que te los podés volver a comprar, hay autos que no. Exactamente. Más allá de lo que valga. Exactamente. Así que bueno, Autoclásica ha sufrido un golpe fuerte con esta tormenta. Así como nosotros en el estudio, que nos llovió y hemos puesto balde por todos lados. Pero seguimos acá poniéndole pecho a la lluvia en este caso. Lo bueno es que siempre que llovió paró, y ahí llega Manzanita. Tenemos, pase, pase. Está masticando coca, Fran. Sí, viene ahí coqueando un poco. Con un problema molar, ¿no? Está, pero tiene una cara y medio. ¿Pero podés hablar o no podés hablar? Si no, andate. A ver, venía a hacer un programa de radio y no poder hablar. Porque sabía que instalábamos la cámara hoy. Ah, por eso. Buenas tardes para todos. Ahí está. Puedo hablar, todavía puedo hablar. El maestro Tavares parece, ¿no? Con la boquita así medio con todo. Está arruinado. No lo hagan reír, nada más. No, jamás, nunca. Acá se hablan cosas serias. Mi cóctel de cosas. Mirá, yo que vengo de un curso. Eso no es vibral, amigo. Toma. Esta me parece que es rectal. Sí. Darcytil Plus 1000. Amoxicilina. Ya el 1000 me hace ruido. Sí, sí, me parece. Un gramo. Claro. Sí, sí. Me parece bueno. Bueno, está bien. Tratá de comer antes de tomar las pastillas, porque si no te vas a dar vuelta. Sí, sí, sí. Acabo de comer una hamburguesa también. Bueno, masticando. Sí, tardé 2 horas en comer una hamburguesa. Escúchame, ¿hay que sacarlo eso? Sí, sí, sí, hay que sacarlo. Bueno, así que la semana que viene esperemos que se vaya. Muy bien. Momento de meternos en un temita musical, si les parece, mientras se van acá los amigos de todo lo que tenés que saber de nada. Lo aguantamos a Datri porque tiene que hacer la doble también. Cuando pasaron 13 minutos de la hora 15, vamos a hacer un tema musical. El enroque también para... Y ahí vamos a... Esto es radio, ¿verdad? Va a empezar nuestro CEO en tecnología a trabajar. IT Crowd, una gran serie. Ya que no la terminé de ver esa. No, tenés que verla. Es genial. Right.

Y el horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 19 y los sábados de 9 a 13. En Facebook los encontrás como GP Automotor Web, GP Automotor Web. Un saludo grande a toda la banda de Flores, a toda la banda de GP Performance. Lo tenemos trabajando Iñaki, el rey del parlante que ya tiene listo el mate. Lean y Fran, que fuera del aire en el corte seguían recibiendo material de auto clásica con algunas imágenes que son realmente para llorar. Sí, motos volcadas tiradas arriba del agua, stands volados, aplastados, mares de agua circulando entre los autos. Me parece que la tormenta los excedió a como de lugar a la gente de Autoclásica. Así que nada, ojalá para todos los que hayan llevado sus vehículos o hayan, sobre todo la gente del Autojumbel que fue a llevar sus productos, a vender, a comerciar, ojalá se les haga leve, no tengan muchas pérdidas, no. La están pasando bastante complicada. A ver, hay lugares carenciados donde la pasan peor. Sí, nadie está diciendo que esto es una tragedia. Nos estamos refiriendo a lo que está pasando. Es una tragedia dentro de los parámetros normales de una expo que por razones del clima, lamentablemente, se suspendió, por lo menos en el día de hoy. Y nada, lamentablemente, la velocidad con la que se fue generando la tormenta y se dio todo y la cantidad de agua que cayó, lamentablemente nos hace estar viendo estas imágenes que obviamente aquellos que formamos parte de este mundillo de los autos nos duelen, sí, sin lugar a dudas, pero está claro que la gente Autoclásica no lo hizo a propósito. No, obvio. Y hay cuestiones en donde uno lamentablemente, más allá de las previsiones de saber si va a llover o no va a llover, que tampoco en un tipo de exposición de este talante podés tenerlo en cuenta, porque la realidad es que sí, bueno, muchas veces el pronóstico termina diciendo va a llover y no llueve y viceversa, ¿no? Siempre tiran la misma excusa. Y tampoco, cambió el viento de dirección, la tormenta se fue a Suiza. Y la realidad es que este tipo de eventos tampoco es que se organizan de un día para el otro. No, claramente. De hecho, Autoclásica, porque todo el mundo dice, ¿por qué no lo realizan en noviembre, no lo realizan en diciembre? Autoclásica se hace siempre en octubre, que es por el feriado del 12 de octubre, para aprovechar que se genera un fin de semana de 4 días, que es más o menos la duración que esa expo necesita. Por eso es que no se puede reprogramar o cambiar a otro feriado, porque si vos lo haces con el feriado del 8 de diciembre, no sabes nunca cuándo te cae, porque es inamovible. Entonces sí, está en la dicotomía de o nos ajustamos al clima, o nos ajustamos a las fechas, o le sacamos días a la exposición. Hoy en día no sé, tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente Autoclásica una vez, no sé qué estarán barajando, qué posibilidades, nada por el estilo. Porque si hay algo que es una costumbre es que el primer día de Autoclásica siempre llueva. Sí. Después mejora un poco, siempre tiran ese aserrín. O sea, más o menos ellos saben que las condiciones climáticas les juegan en contra. Sí, lo que pasa es que siempre se vivieron lluvias normales. Lo de hoy fue una tormenta, lamentablemente. Sí. Y bueno, obviamente que hay que aguantar un poco los trapos, tratar de que obviamente también se cuide de la mejor manera posible los vehículos, las motos, que no ocurran las cosas que estuvimos algo que viendo. Nunca, perdóname, algo que nunca hablamos, ni cuando hablamos con el presidente, ni averiguamos nada, es la gente que lleva los vehículos. Eso lo podríamos hablar con Marcelo. La gente que lleva los vehículos, si tiene algún tipo de... La gente. Si tiene algún tipo de protección, seguro... No, yo creo que debe haber algún seguro por parte de Autoclásica, sí, sin lugar a dudas. Cualquier evento que implique una cantidad de personas como la que mueve Autoclásica, está claro que de mínima tenés un seguro para los participantes y para los que vienen a disfrutar del evento. Sí, yo creo que... ¿Seguro de caución se llamaría? No. El seguro de caución es ante un incumplimiento de algo. Más que asegurar algo patrimonial, tangible, se asegura un cumplimiento, un contrato por un determinado cantidad. Un contrato de alquiler hoy por hoy a veces exacto, también te aceptan el seguro. Lo que te aseguran es que vos vas a cumplir con lo que estás firmando en el contrato. Perfecto. Acá hay que hacer una especie de integral o algún seguro técnico muy grande. Debe tener, quiero creer yo. Esperemos que sí. Sí, más que nada el lugar, no Autoclásica, sino el hipódromo en este caso. Ahí está como dividida las aguas entre el hipódromo, la organización. Yo me animaría a decirte que el hipódromo, no tengo la certeza de si el hipódromo está metido en la organización, creo que no, que es el club de autoclásicos, ahora sí. Se me fue el nombre. Sí, a mí también. Yo creo que lo que hace el hipódromo es o prestar o rentar la... Sí, pero técnicamente hablando... Pero me parece yo creo que es el club o la organización la que tiene que tener su seguro... Más allá de lo que tenga en el hipódromo. En este caso, en Autoclásica... Porque está claro, perdón, que si se le cae un árbol del hipódromo sobre un auto, el responsable es el hipódromo. Pero creo que Autoclásica en sí organización también tiene que tener el suyo. No, pero te explico qué pasa con el caso Autoclásica en particular. Se realiza en el hipódromo de San Isidro porque el municipio de San Isidro... obliga al hipódromo a prestarle el lugar Autoclásica. No es que el hipódromo. Entonces son varias partes en un mismo lugar. Sí. Entonces no sabría decirte. Sí, quién es el responsable. Claro, exactamente. A finas cuentas, alguien tiene que tener un seguro. En este caso, creo que por el tamaño y por la cantidad de valores que hay adentro, es algún todo riesgo operativo, algún seguro técnico muy grande. Pero bueno, esos son productos que se cotizan muy especialmente en cada compañía. No es que vas a vender dos seguros. Además, iguales. Como decíamos recién, con el tiempo de organización que lleva esto, claramente debe estar. Aparte, estoy hablando muy fuerte porque me escucho muy fuerte. No, como... tenés el auricular muy fuerte. Yo escucho como mucho eco. Este es el mío. ¿Sí? Sí. Sí. Claro que sí. No, y aparte lo que decías es que. Yo te escucho bien. En 10 metros tenés 5 autos de un palo verde cada uno. Sí. Ese es el tema. Una rama termina 3. Exacto. Tal cual. Sí. Pero bueno, nada, nuestros mejores deseos a la gente que ha llevado el auto ahí. Así que bueno, a sobrevivir la tormenta. Vamos a ver si podemos charlar con Marcelo, con Netcoff. Sí, ya le escribo a Marcelo. Lo sacamos al aire 2 minutos, dale, si puede, y que nos cuente un poco también, no solo lo que vivió, sino cómo sigue esto, qué cosas sabe en este momento de Autoclásica. Lamentamos sinceramente cómo... el día de hoy, ¿no? Que lamentable que haya llovido, la verdad, y haya arruinado todo esta fiesta. Bueno, nada. Y obviamente los deseos tienen que ver con que no haya pasado nada grave a los vehículos, sobre todo, que están ahí. Yo hoy estuve hablando con Martín, un amigo mío del club de Citroën, que llevó su 12B. Citroën montó un stand muy grande por justamente la celebración de los 100 años. 1000 metros cuadrados, me comentó. Ayer un almuerzo también muy grande con respecto a esto. Ayer, me mandó fotos de ayer, están hermoso, y me mandó fotos de hoy a la mañana con lamentablemente todos los autos tapados, la mayor protección posible. Él, gracias a Dios, vio el auto, no tiene nada, no le entró agua, así que por esa parte zafó. Y también recién estuve en Rueda Sur, a quien le mandamos a todos un saludo, y Dani me comentó que él, bueno, conoce a gente del club de Mercedes-Benz. Claro. Y dice que uno de los autos se cayó un palo sobre el auto, rompió una óptica y el dueño está como loco. Y bueno, todavía no se sabe quién es el que va a cubrir ese daño. Así que bueno, Dani me comentó que la ciudad para cubrir, allá. Se va a cubrir. Sí, más allá. Está claro. Sí. Lo que pasa. Va a sangrar. El tema es cuando son autos de no conseguir los repuestos. Exactamente. Tiene una Countach, que hay 3 en el país. ¿De dónde sacaron? Por lo que me comentó Dani, es un Mercedes-Benz muy raro, año 62. De los cuales no se sabe si hay repuestos. Y el dueño obviamente está que no quiere hablar con nadie. Dani, de hecho, ahora me dijo que se iba para allá. Porque, bueno, dicen que el stand del club está bastante dañado. Pidieron una mano. Nada, yo lo vi 2 minutos, no puedo hablar mucho con él. Pero bueno, él se iba para allá a ver qué mano podía andar. Así que, nada, por ahí Dani nos trae noticias con respecto a eso también. Pero bueno, sí, esperemos que todo se solucione lo más rápido y de la mejor manera posible, y que se vuelva a hacer, porque la verdad que mucha gente, que nosotros, porque ya fuimos varias veces, sabemos cómo es el evento, pero hay mucha gente que espera estas fechas para ir, y bueno, lamentablemente el clima no ayudó nuevamente, y una lástima que se haya suspendido. Así que bueno, esperemos que se pueda realizar pronto pronto el evento y que esté lindo, que esté lindo, así la gente lo puede disfrutar. Sí, sin lugar a dudas. La previsión de el tiempo habla de que aparentemente ya lo peor pasó, que ya no llovería, pero bueno, lo de siempre, ¿no? El clima... Sí, ya el daño está causado, aparte muchos días más no le quedan y de alguna manera lo van a tener que resolver. Bien, lo tenemos ahí a Lean en rol de productor, tratando de realizar la comunicación con Marcelo para tener un pantallazo más cercano. Bueno, acabo de decir que no iba a llover más y en este momento se acaba de largar. Escuchame, decí que me voy a ganar el Kini. A ver si causa... No, al contrario, decí que no te lo vas a ganar. O que no me va a crecer el pelo. La piedra, ¿no? Que cayó. Que no me va a crecer el pelo, decí. Lo bueno es que ya no llueve más adentro. Bueno, una buena noticia. Sí. Nada, porque bueno, también habíamos tenido un problemita con una canaleta y llegamos y nos encontramos con el estudio inundado. Y no ese tema de los paralamas. Nada que ver. No. Estaba inundado en serio, así que bueno, primero nos tuvimos que poner a sacar el agua y en un momentito que paró de llover, ver por qué se estaba generando lo que se generó. Bueno, nada. Unas lo hojitas. Bueno es que encontraron la solución. Sí, unas hojitas. Estaban tapando la canaleta. Nada que no se pueda solucionar. Sería, para graficarlo un poquito, 3/4 de una bolsa negra de residuos. Un par de hojitas. Hojitas. Era un árbol directamente. Claro. Pero bueno, aparentemente se solucionó. Así que, además de hacer suplementos de auto, queremos comentarles que Tuerca va a abrir una nueva... ¿Cómo? Sí. Diversificación. Bueno, vamos a diversificar y abrir una nueva unidad de negocio que es Tuercas Techos. Así que si usted tiene un problema con el techo, nos avisa y vamos con toda la cuadrilla de trabajo a solucionarle el problema que tenga. Recién estaba hablando con Marcelo, está con un grupo de gente, sobre todo del club de Peugeot. Están del lado afuera porque no los dejan entrar, así que se fueron a comer. Ahora, perdón, que interrumpa. ¿Bajo qué papel no te dejan entrar siendo propietario de un auto que está en exposición? Tu seguridad. Seguridad de la persona. De la persona. O sea, que vos accedas, y que no caigas, te resbales o lo que pase, no te dejan entrar. Me dijo, aguantame un toque, te mando un mensaje y me dice, llamame y hablamos y te cuento bien lo que está pasando ahora. Así que bueno, estaban en la puerta un grupo de personas de los clubes de autos de ahí, fueron a comer algo esperando que los dejen acceder al predio. Así que bueno, en un ratito va a salir Marcelo al aire. Somos lo que comemos, por eso es importante la calidad y sobre todo la frescura de lo que ingerimos. Te recomiendo Grangeliza, productos avícolas y congelados, pollo fresco, lechones, chivitos, corderos, huevos de campo y de granja, huevos blancos, de color y también de codorniz. Y ahora, también carne me comentaron, ¿eh? Así que sí, señor. El asadito del domingo, anda a buscarlo a Grangeliza, Avenida Brasil 1271 en Constitución. Hace tu pedido al 4304-1430. Granja Elisa, del campo a su mesa, uno de nuestros puntos de distribución de tuercas. Salió un nuevo número de tuercas. Ya estamos trabajando en el siguiente. El número 230. Una linda historia con un protagonista dueño de una Ford F100. No voy a decir más nada, porque después sí, la otra vez. Me dicen que spoileo las notas. Es como la película del libro, ¿viste? No hace falta leerlo si escuchaste el programa. No, pero tiene su encanto leerlo. Búsquenlo. Nada más. Es todo lo que les voy a decir. Me meto con mi amigo, el señor Matías Datri, el cirujano de esta radio, pues el operador. ¿Se entiende, no? Obviamente. Porque todos me miraron así diciendo, ¿es cirujano? No, Datri no es cirujano, es operador de radio. No, y por eso maneja este programa de esta manera. Thank you. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. ¿Nos seguís en Twitter? @supletuercas. Somos Tuercas Radio. Mayfair S.A. reparación y mantenimiento de máquinas y equipos industriales, más de 15 años dedicados al servicio de grandes motores diésel, equipos mecánicos y electromecánicos. Mayfair S.A. está en Suipacha 3055 Remedios de Escalada, con teléfono 4289-6464, www.mayfairsa.com.ar. Descubrió Lucas, le cuento a la gente que está del otro lado de la radio cómo se... coloca la bombilla que es una bombilla bastante fecha. Particular igual esta. Es una bombilla, un mate uruguayo o bombilla uruguaya. ¿Está chequeado? Sí, me lo trajo Fran de... De Colonia. Sí, señor. Para mí le pifió el talle del mate con el talle de la bombilla. No, es perfecta. Es perfecta. Bueno. Muy bien. Es perfecto porque vos no tenés que ni siquiera mover... Está hecha para vagos esa bombilla. No tenés ni que mover el mate. Nada. Te acercás el mate y tomás. Nada más. Recién me hablaban de una nota, un artículo periodístico que hablaba justamente del tema lluvia en autoclásica. Así es, sí, acá está. Acá, bueno, la gente de Autoblog, siempre que ha hecho un artículo el día de hoy de explicando por qué siempre llueve en autoclásica. La verdad que, bueno, se han visto mil fotos... más llamadas memes con respecto a esto. Y bueno, acá nada, muestra un gráfico en el cual indica que octubre siempre es el mes con más lluvia. Claro, bueno, es lo que dije yo sin tener que hacer un artículo. Este octubre es el mes de la lluvia. Está reconocido. Sí, no lo soy. Pero digo. No estás reconocido y no haces artículo. Claro. Y hablo en radio. Pero no, lo cierto es que octubre es el mes de. En el año, octubre barra noviembre, son los meses de lluvia. Sí, y de alergias, como decías vos el otro día. Se arranca en septiembre ya eso. Ah. De hecho, sigo con dolor de garganta. ¿Y médico? Hace como un mes más o menos que estoy con dolor de garganta. Tengo que ir. ¿Cómo es que se llama? Alergista. ¿Te hiciste el estudio de la alergia? Sí, cuando era chico hice todo un tratamiento con gotas. No. Ya caducó igual, sí, cuando era chico. Yo creo que sí. Pero bueno. La tele es a color ahora. Sí. Bueno. Contanos de las buenas novedades que tenemos. ¿Cómo te fue? No, para que estaba Fran con el tema de... Yo no lo quiero hacer hablar mucho a Fran por el tema de la muela. Ah, está medio... Si puede, sigue, y si no, tome usted la batuta que para eso, lo trajimos. No. Voy a seguir con la nota que estaba Fran. A ver, no explican por qué llueve el fin de semana autoclásica, sino que es temporada de lluvia y que nadie lo tiene en cuenta. Pero que hay una insistencia de parte de la organización de autoclásica con hacerlo en esta fecha, más allá del fin de semana largo, que aclaran puntualmente... que son solo porque son 4 días donde pueden vender entradas al público. Y ahí nombran la palabra romanticismo de parte de la organización con el hipódromo, porque supuestamente en octubre, dada la cantidad de lluvia que hay, el hipódromo te brinda el paisaje más lindo para que uno pueda apreciar los autos. Decíselo a todos los dueños de autos que están afuera esperando para entrar a las puteadas. Yo creo que eso están en camino hacia allá. No tiene vigencia, pero bueno, sí hay una realidad que es cuando está más verde, cuando los árboles están más aflorados. Pero bueno, esta vez este año se pasó un poquito de mambo. Igual me encantó el término árbol aflorado. Aflorado, sí. Me parece es como el afrancesado que había tirado aquel jefe de gobierno. Claro. A partir de ahora me parece que voy a usar el término aflorado. Aflorado. Bueno, y en relación a notas, a novedades, ¿qué hay? Ford, tenemos además de la Ranger Raptor. Ahora puedes reservar la F-150 común y corriente y la 150 Raptor. Una camioneta que tenés que tener. Sí, que es lo que discutíamos la otra vez de si son medianas, chicas, grandes. Es la primera que viene como para competir con el. La RAM. Exacto, con el segmento de la RAM que para nosotros son gigantescas. Si te digo, ¿lo querés a los precios? Por favor, porque hoy justamente. me tocó ir para Lomas en el medio de la lluvia, la tormenta, con lo que significa cruzar Lomas de Zamora. Yo crucé una calle que temí por mi auto. Y al lado tenía una RAM. Entonces le digo a mi señora, vamos a comprar una de estas. Le digo, si sigo a este ritmo, en 10 años, sin gastar un peso, sí, la puedo comprar. Exacto, 100%. Sin darle de comer a las niñas. Sin gastar mis ingresos durante 10 años, llego a la RAM. Y tenés que entregar la Eco en parte de pago. Seguramente. no, la Eco se la voy a dejar a ella. La Eco, en realidad, de segundo autito. La Eco Sport es de ella, en realidad. Yo vos la usás. Transitoriamente manejo, ¿por qué? Porque, claro, si porque no sabe manejar. Si me permiten un segundo. Simplemente por eso. Pero está haciendo el curso de manejo. En realidad fue un regalo en junio, el curso de manejo. Todavía no lo arrancó. Y yo no hay otra cosa que espere a esta altura de mi vida es que aprenda a manejar. Para dejar de llevar. Para que se lleve la camioneta y se mueva con su camioneta, que vaya, que venga. Estamos en una situación bastante similar. Sí. No soy de esos locos que dicen, no, el auto no lo va a tocar, que se lo lleve. Sí, yo hice exactamente lo tengo mismo. Problema. Me manejo caminando. De hecho, me compro arreglo la bicimoto que la tengo tirada en el galpón de casa. Agarro, me compro una bici. Comprate una bici. O me compro mi Dodge 1500 tan esperado y ya está. Me río de los peces de colores, diría mi abuela. Escúchame, estamos mandándonos mensajes por WhatsApp sentados acá en la mesa. Cuando estamos haciendo una instalación en vivo, me preguntaba recién. ¿Cómo viene, Mark? ¿Número de programa? Necesito el número de programa, boludo. Capítulo 12. Este es el 12. Capítulo 12 de Tuercas Radio. Ah, me mandó un WhatsApp. Sí. Recién lo veo. Es en vivo, necesitas hacer una pregunta, preguntar. Sí, esto es más un debate que un programa. Es radio verdad. No vamos a decir claves al aire, nada más. Está muy bien. Pero después pregúntele lo que quiera. La clave del Wi-Fi de Mosh, por ejemplo, Jesuit Rock. Si quieren venir, pasar por acá, tomar si quieren wifi, estacionar en la puerta, claro, usar el Wi-Fi. No, estacionar en la puerta no. Tratemos de que no estacionen más en la puerta. No vendrá eso, ¿no? La partner de siempre. Hoy no está. Mirá, hoy estuve llueve. 3 horas acá esperando a que llegue. ¿Qué nos dice? Pará, que dijo algo. Es una notificación push. No sé qué es eso, pero joya. Dale para adelante, tenés nuestro apoyo. ¿De qué teléfono? En esta radio, pibe, en esta radio se habla en español. Va a ser una. Eso que ustedes ven ahí son, se llaman notificaciones push. No me llegó nada. ¿Con qué se come? Ah, tenés que tener YouTube. No tengo YouTube. No tengo YouTube en teléfono. Bueno, ni quiere hacer un programa de radio. No, está en el otro, está afuera. Efectivamente, acá estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube. Ahí va, señor, muy bien. En este instante. Exacto, estamos acá. Estaría faltando la cámara. La imagen me falta. Estaría faltando la imagen, la cámara conectada. Traeme el celu. No lo quería decir al aire, gracias, Mati. En vivo en este momento estamos saliendo a través de YouTube. Boludo, no interprete de señas. A ver, déjeme ver. No, a mí no me llegó ninguna notificación push, pero bueno. Porque no debes estar suscrito. Sí, sí, a tuercas. Push. Sí, sí, como no. ¿Y permitiste estar? Que te lleguen notificaciones? A ver, ahí está. Estamos, estamos bien, en vivo. Bien. Una, bien. Vamos por una. Facebook. Ya tenemos. Vamos por Facebook. ¿Qué me hace seña, boludo? Agarra el micrófono y habla. No, ¿qué dijo? Tenemos audio en YouTube. Sí, tenemos audio. Estoy viendo acá. Está bien, la cámara. Mirá. Ya estamos instalando la cámara. Esa era mi pregunta. Mirá, no quería dejarlo. Vos querés radio, ¿verdad? No quería dejarlo en evidencia. ¿Para qué radio, verdad? Quiere decir que viene Rolando Hangling en pelotas. No, oiga, señor. Estamos si quieren, hago de Hangling. Estamos al aire. Estamos en vivo. Ahí está, un saludo grande. Hago de Hangling, no tengo problema. Estamos saliendo en vivo en este momento. No me puse la boina, boludo. Pará que se me ve la pelada. Ahí estamos. Pará que se me ve la pelada. Sí. Ahí está. Impecable. No, de arriba no, pibe, que estoy pelado. De arriba no, que estoy pelado. Muy bien. Ahí está. ¿Salió el señor Mati Datri? Está. ¿Está? Muy bien, perfecto. Pal face. Se pixela un poquito, ¿no? Cuando se mueve. Yo creo que habría que clavarla ahí arriba. No llega el cable, me parece. Primero no llega el cable y sí, hay que no, meterlo. Pero apoyala ahí en el monitor de última, ¿no? ¿Puedes enganchar ahí? Bueno, hemos cumplido algo que veníamos. Hemos cumplido. Sos el único que se ve. Hacete amigo. Sos el único que se ve. Hemos cumplido con algo que... Mira, Leandro, pasate al otro micrófono. ¿A este micrófono me pasó? Pasate. Claro, vení, hacete amigo. Ahí está, Lea, vamos. ¿Ahí estoy bien? Ahí está bien. Sí, peinate un poquito el flequillo. Humor de pelados. Fíjate cómo está lloviendo, para que la gente vea que es en vivo. En este momento, sí. Así llueven remedios de escalada en los estudios centrales. De hecho, está cayendo, hay piedras está arriba de mi auto. Sí, está cayendo granizo en el gol, está cayendo granizo en la eco. Está cayendo. Menos mal que tenemos a nuestro amigo, al productor de seguros aquí. Ya por lo menos sabe que no le estamos mintiendo. Puede dar fe que realmente. Quiero preguntarle a mi productor de seguros, si me está escuchando en este momento, si tengo seguro contra granizo. Sí. Creo que todos los que estamos acá. Sí, yo tengo. ¿Vos tenés seguro contra granizo? Qué buen productor que soy. ¿Qué año es tu auto? 2000. Mirá vos. El otro día me dice. Tengo granizo, cristales, llantas y cerraduras. 15-32-76-89-86, guay, cosa. Ay, vamos, muy bien. Te das cuenta. Dígalo de nuevo. 15-3-2-7. No. 15-3-2. Pará. 15-3-2-7-6-8-9-8-6. Lucas de las Mercedes de la Cruz. Productor de seguros. Asesor. Ahí está, productor asesor. Hablemos con propiedad, chicos. ¿Cuál es la diferencia entre el productor y el asesor? Qué buena pregunta. Ninguna. No, hay una gran diferencia. Chao, chicos, me voy. Chao. Ninguna, no. Producimos y asesoramos. Ese es el término, no hay mucha ciencia. La gran diferencia es con el agente in itinere, que es el, o institorio, que son los bancos. Esa es la gran confusión que tiene la gente. A vos un banco te puede vender un seguro, pero no quiere decir que vaya a ser el que te atienda mientras vos seas cliente de esa compañía. Solo se encarga de la venta. La diferencia con el productor es que te atiende durante el largo que vos tengas de contrato. Perfecto. Por eso hacemos la diferencia. Bueno, y ya que estamos, aprovecho que te tengo acá. Está lloviendo, decíamos recién, está cayendo granizo. ¿Qué tengo que hacer? Mañana es domingo. El lunes es feriado. El martes. Día no laborable. El martes. respecto a las marcas que me ha dejado el granizo, ¿qué tengo que hacer? Si te manejas habitualmente con un productor, podés llamarlo mañana tranquilamente, el lunes. A ver, esa es la diferencia con... Mañana domingo después de las 2 de la tarde, más o menos. No, yo aparezco. No, pero esa es la gran diferencia entre tener un productor y tenerlo contratado directamente con la compañía. ¿Y qué tengo que hacer? Decirte, che, no, básicamente comunicar. Me agarró granizo. O con tu productor o con la compañía, hacer la denuncia como corresponde, día, lugar, fecha, la hora, más o menos cómo fue el evento, y de ahí en más se encarga o el productor o directamente la compañía. ¿Se necesita sacar una foto del vehículo abajo del granizo? Necesariamente. No necesariamente. Con que el auto esté marcado, alcance y sobra. Siempre va a estar el gris de sí, de, sí. Bueno. Pero no hace falta. Perfecto. Se hace la denuncia, se inspecciona el auto y si corresponde se manda a reparar. ¿No? Perfecto. Siempre y cuando tengan cobertura, obviamente. Bueno, mirá, vos sabés que me cayó el granizo y me tengo la trompa del gol. Ahora lo inspeccionamos cuando termina el programa. Lo hacemos porque me cayó el granizo en la trompa de frente. Grande la piedra. Sí, ¿no? Sí, cayó fuerte la piedra. Pero bueno, nada. Me veo ahí, es increíble que... Qué bien quedamos en cámara. ¡Qué pelo que tengo! Qué bien quedamos en cámara, por favor. Che, y para el sábado que viene te voy a pedir un tema en particular que quiero que traigamos a la mesa y empecemos a hablar en relación al tema seguros. Bueno, ¿cómo no? Si no es molestia. No, avisame un rato antes, así preparo algo. Tengo ahí el temita. Listo, después lo hablamos perfecto. En la semana para que lo vayas preparando. Listo, y de paso aprendemos y aquel que está del otro lado también se interioriza de un mundo que nunca termina de ser claro. Los seguros. No, y por eso sí, de eso vivimos básicamente. De los grises. Exacto. De no ser claros. De las cosas que no son claras. Bueno, a ver, de ese mismo modo lo tenemos hoy hablando aquí en el micrófono. Porque había venido un día a traer una cosa y... Y acá se quedó. Pero cómo levanté el programa, ¿eh? Sí, la verdad que es una locura. Los puntos de share. Hoy nos estaría faltando Guille, que estuvo presente en los últimos dos programas. Guille creo que no andaba con el camión por... ¿O todavía no? No, me parece que no. No, se ve que debe estar laburando en el taller. A que le mandamos un beso grande, como siempre, que no conocemos el paradero. Al indio. Al querido indio, amigo de la casa. Para mí está por allá enfrente. No es ese que va con el piloto amarillo. Para mí está parado arriba del techo tirando cubito. Para que Fran pidió la palabra y habla despacito. Fran, por favor. Debo decir que lo vi a Matías, sé dónde está. ¿Dónde está? Se iba a la casa a dormir la siesta. Qué incomprobable. Incomprobable. Pero bueno. Bueno, hemos cumplido nuestro gran anhelo. Tenemos la transmisión en vivo del programa. Tenemos una de las cámaras que queríamos tener funcionando. Ahora vamos por las otras redes sociales. ¿Esto es YouTube únicamente? Sí, solo YouTube por ahora. Y ahora vamos a tratar de sumar. Pero acercate un poquito al micrófono para confirmar. Solo YouTube, estoy tomando mate, estaba cómodo. Ay, no, qué voz de... Qué voz, qué... Sí, me dicen que tengo voz de locutora a veces. De locutora, te dicen. ¿De locutora? ¿De locutor? Nora Perlé. No. La negra de Arnaz. Debería ir a... Debería ir al... ¿Cómo se llama? El de la voz. Izar. Fonoaudiólogo. Alguno de esos. Para que me enseñe a hablar. Y que la gente me entienda. No, se te entiende. A veces. Lo que no se te entiende es cuando empezás a decir, che, tengo un doc.sat sí. Wi-Fi. Tecnicismos. Sí. Meros tecnicismos. Encima venís y nos preguntás, che, ¿dónde hay esto? Y yo, ¿qué carajo sé, negro? ¿Sos una persona emprendedora? ¿Tenés ganas de generar ingresos extras en tu tiempo libre? ¿Sos mayor de 18 años? ¿Buscás la posibilidad de trabajar? ¿Qué me contestás si te digo que tengo una oportunidad de negocio independiente sin la necesidad de dejar tu trabajo o estudios? Herbalife es una de las compañías globales líderes en el mercado de la nutrición que ayuda a cambiar la vida de las personas a través de sus productos y te da la oportunidad de tener un negocio independiente y sin jefe. Escuchaste bien. Vos elegís cómo, cuándo y dónde. No hace falta conocimiento ni experiencia. Contáctate con Silvia al 11 60 23 4437 y decidite vos también a ser tu propio jefe. Un saludo grande a la gente de Herbalife y a Silvia especialmente. Nos metemos en otro tema musical, ¿les parece? Porque pasaron... ¿El del Rey del Parlante está programado ya? Creo que... Sí, obvio. Ah, ya está. Así preparado. Muy bien. Bueno, nos metemos con... El de hoy te va a gustar, ¿eh? No sé si es el que viene ahora, pero lo tenemos en cuenta. ¿Lo tiene? Sí. ¿Sí? ¿Está sí, el sí. parlante? Está todo preparadísimo acá. Usted maneja, Atri. Usted es el operador, así que lo escuchamos.

ideal para tus cenas, disfrutar con amigos o esa persona que tanto amas. Llamá, pedí y conocé Sushis, porque una vez que lo probás, no lo cambiás más. Hacé tu pedido al 3969-3793 o por WhatsApp al 11-3291-9987. Sushis Banfield, viernes y sábado de 19 a 23 horas. Hoy es una jornada especial para comer sushi a la noche. Sí, sí, sí. Esperemos que la tormenta nos permita hacer que el delivery llegue. A ver, si se moja el sushi no pasa nada porque es pescado. De última sale a flapeando por ahí, ¿viste? Claro, pero no hay problema. Pero sí, sí, pídanlo, hagan su reserva, recuerden, 3969-3793 o por WhatsApp al 11-3291-9987. Fran está en su mundo, salió, se fue, no sabemos qué, no puede más, qué le pasa. Tenemos habilitado el llamado a Marcelo Netco. Muy bien. Si quieren hacer, avisarle. Bueno, bien. Ahora salió el sol. No les mentimos. Ahora se viene la piedra. Ahora sí, ahora sí, guarden el auto. La próxima lluvia van a caer piedras de verdad. Che, Radio en Vivo, ¿lo querés publicar en Facebook en tu timeline o en tu página de Tuercas? No, en la página de Suple Tuercas. Que salga en vivo en la transmisión en la página de Suple Tuercas, por favor. Yo perdí el celular de nuevo. Creo que lo dejé afuera, debajo de la lluvia. No pasa nada. Sí, me parece que lo dejaste afuera. Está cubierto por el seguro contra granizo también. Exacto. Bueno, ¿qué más tenemos, Rey del Parlante? Muy bueno el tema, me gustó. ¿Te gustó la canción? Sí, me gustó. Nada, nos quedamos con los precios de... Ah, eso, es verdad. ¿Querés que te los diga, Andrés? Por favor, ah. sí, porque no creo que compre la RAM. Mejor dicho, no creo que compre la Raptor, voy por la RAM, pero bueno. ¿Vas por la RAM? Capaz que me sale más barato la Raptor. Van a venir... Sí, no creo que te salga más barato. Van a venir dos versiones nada más. La Luxury, que es la común, entre comillas. V8, 5 litros de 400 caballos. El motor del Mustang. Y caja automática de 10 velocidades. No me gusta la caja automática, pero bueno. Yo le tomé cariño. $66,300. Algo así como 3.700.000 pesos. Y la Raptor viene más chiquitita. Va, más chiquita entre comillas. V6, 3.5, biturbo de 456 caballos. $85,000. Ahí está. Durísimo, hay que correr bastante, ¿eh? Creo que me quedé corto. No me dio la cuenta. No me salió la cuenta. Algo casi, ponerle puesta en la calle, 5 millones de pesos. Bueno. No sé cuánto vale una RAM en este momento. No me interesa. Momento no me interesa tanto. Yo, para mí, no, debe salir 2 millones y medio más o menos. Dije. ¿Una RAM? Me parece que me quedé corto. ¿Esta? Sí, la RAM. Sí, bastante corto. Sí. No sé cuánto está la RAM, que creo que es el único competidor directo que puede llegar a tener. Lo voy a saludar a Marcelo, Marcelo Netkov está del otro lado, un amigo de la casa, uno de los hombres que en el día de hoy iba a participar de Autoclásica y lamentablemente con todo el agua que cayó se encontró con un panorama desolador por lo que vemos nosotros en imágenes. Marce, imagino que estar ahí en vivo es mucho peor el tema, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Sí, gracias a Dios ya no llueve, pero fue un diluvio importante. Y bueno, gracias a Dios no hubo novedades ni voladas de carpas, ni de cartelería, ni de ramas. Pero bueno, todos pasamos la noche mirando por las ventanas porque son los 4 días donde nuestros niños duermen fuera de casa. Claro. Así que esa es la gran preocupación. Pero todo bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien, bien, nada. Queríamos charlar con vos un poco para que nos cuentes esto, ¿no? Esto que estamos viviendo a nosotros hoy por hoy a la distancia, pero bueno, queríamos charlar con alguien que haya estado ahí por la zona. Nos comentaban que no los han dejado ingresar al predio, ¿por qué razón? ¿Se sabe? En primera instancia fue un comunicado porque, bueno, es una decisión que se toma por primera vez. Autoclásica tiene la característica o la novedad histórica de que siempre llueve, pero sí. Este año fue tamaña la dimensión de la cantidad de lluvia que, bueno, tomaron, yo creo que una medida muy acertada de no dejar entrar, porque toda persona que entre, hasta con la mejor intención, deteriora o se iba a ver en una situación complicada. Entonces frisaron todo y eliminaron todo tipo de riesgo. Recién nos mandaron una pequeña comunicación de que se podía acercar a los stands, pero también nos mandaron un videíto que hicieron ellos de la del frente de los stands para que se viera que estaba todo en condiciones. Así que es todo tranquilizador y esperando mañana con algo de fresco realmente poder disfrutar de una hermosa expo. Quedan 3 días. Seguro. Marce, esto que nos comentás, ¿el video era del stand de Peugeot o era de stands en general? No, alguna de las personas que el grupo del Club Peugeot Clásico de Argentina tenía afín de la organización, nos mandaron, no al detalle de todos, nos mandaron la parte que a nosotros nos interesaba, pero es una entidad muy seria. Si tomaron esa decisión, uno la verdad que la respeta. Todos tenemos muchísimo cariño por nuestros autos y queremos lo mejor. Y bueno, si el agua pasó, no hubo ningún agregado más sólido y el clima evoluciona, con que nos permita volver a disfrutar, estamos todos tranquilos de nuevo. Bueno. ¿Viste? Sí, sin duda. Aparte, vos ves las Ferraris que pasaron la noche ahí y bueno, decís, bueno, la verdad que yo tendría que dormir tranquilo, pero para mí nuestro móvil es como las 4 Ferraris juntas. O sea, uno se preocupa como los hijos, ¿viste? Cuando salen de noche a pasear o a bailar y uno quiere que vuelvan, dejar el auto afuera y ver esos relámpagos y mirar por la compu el Winguru o algo y ver todo rojo arriba del puntito donde vos tenés el auto, se complica. Claro, seguro. Pero bueno, esperemos que el clima evolucione. No sé si alguno le quiere hacer alguna consulta. Marcelo. No, Marcelo, Lucas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Lucas? Buenas tardes. Todo bien. ¿Tienen noticias de, sin llamar a la desgracia, han tenido alguna información o algo de algún daño que hayan sufrido algún auto en particular? ¿Les han dado alguna información? Nosotros, al menos, no, lo que tenemos es, un aviso de que en algunos casos encargados de los clubes se podían acercar hacia los stands para alguna mínima corrección. Pero no hay la tranquilidad que hay, no hay grandes daños. Contamos con una arboleda añosa, siempre eso es a lo que uno más le teme, aparte de alguna piedrita, pero todo se ha superado. Quizás lo haya, yo lo puedo llegar hasta desconocer, pero por el momento no hay novedades más que ver las fotos del agua corriendo y descargando, para que mañana haya un poco de barro, pero no, podamos destapar los autos, que es nuestro cometido. Seguro. Bueno, Marce, te agradecemos el tiempo, como siempre, siempre regalándonos un rato. No, por favor, es un gusto colaborar. Un abrazo grande, Marce, para vos, para Nacho, para todo el club. Gracias. Buenas tardes, un abrazo. Ahí está, la palabra de Marcelo Netkov, un amigo de la casa que iba a participar, va a participar con su Peugeot, lo tiene, como él dice, tiene el nene fuera de casa, durmiendo fuera de casa, y bueno, se encontraron con esta situación que esperemos que, reitero, se corte la lluvia, que mejore un poco, que refresque, que seque, no va a secar mucho, pero bueno, sí que drene el agua como para que la gente pueda acercarse, disfrutar y, como decía Marcelo, poder escapar los autos. No, además, un detallecito cortito sin seguir tanto con el tema autoclásica. Como decía Luqui antes, hay autos que se pueden volver a comprar. Como dijo Fran, hubo un Mercedes-Benz que cayó una rama arriba de una óptica y el auto de Marcelo es otro caso más lejos, que exacto, no se puede reemplazar. Tal cual. No hay piezas, no hay nada. No se puede reemplazar y no le podés poner un valor tampoco. No. La eso, verdad que no, eso es lo más peligroso. Pero bueno, nada, ya hemos tocado el tema autoclásica. Como dijimos antes, a todos los que han llevado sus autos, sus cosas, su auto jumble, le deseamos lo mejor, que haya sido leve para todos. Y bueno, adelante con autoclásica nomás. Seguiremos nosotros con nuestros temas de radio y les mandamos un abrazo grande a todos los conocidos que están por allá. Exacto, suscribimos. Ya estamos transmitiendo en vivo por Facebook, según nos marca Mark, nuestro hombre fuerte en IT. Y bueno, ¿qué más tenemos por allí dando vueltas? Fran no puede hablar ya, pobre. Yo estoy leyendo una noticia bastante, no sé si buena, pero particular. Las automotrices le están pidiendo al gobierno de la ciudad que vuelva al plan canje. No, no es una buena noticia, perdóname. No, no, no, por eso, a ver, depende cómo lo miremos. Obviamente creo que para el usuario puede llegar a ser una posibilidad de llegar a comprar un cero kilómetro, pero denota lo mal que está la industria automotor en este momento. Es de hace dos días la noticia. Lo van a votar en el gobierno el 27 de octubre. No, ¿cómo el 27? Sí, el 27 son las elecciones generales. Bueno, parece que es el mismo día. Ah, lo estoy leyendo acá en la nota. Ay, mira cómo, cómo nos meten el per. Dice, el pedido es por parte de las automotrices que se lo van a hacer al próximo gobierno que se va a elegir. Perdón. Flojito en comprensión de texto. No, bueno, pero ahí, visto, pues me agarrás desprevenido. Pero bueno, ya presentaron el paper, dice que tiene 25 páginas. Las cuales 24 nos cogen a todos. Publicado el 10 de octubre, ahora sí. Por ámbito financiero, bueno, está el detalle, no lo vamos a leer. Pero, ¿quién dice? Vuelve el plan canje para las automotrices. Bueno. A mí, personalmente, el plan canje no me gusta. Admito una cosa, hay muchos autos en la calle que no deberían de estar circulando. Pero en el último plan canje, en la época de quien a mí no me gusta nombrar, sí, se han perdido una cantidad invaluable de autos que de hoy estar serían unas lindas cosas para poder tener. Hoy en día tenés dunas que están en la calle, sin hablar mal del Fiat Duna, pero... No, pero autos que no están en condiciones. Hay Renault 9, hay sendas que están destruidos, te entiendo. Pero si volvemos a destruir a los clásicos del 70 para poder comprar un Renault Kwid, no estoy a favor de eso. A mí que me disculpen, pero no estoy a favor de eso. No, pero más allá del clásico, creo que es también lo que nombraste un segundo antes. Sacar de circulación los autos que realmente no están en condiciones de circular y que la gente tenga una opción o una herramienta como para poder hacerlo. No. Muchos no lo hacen por el simple hecho de no poder. No, claro. Igual creo que esto, más allá de que se presente el papel, se haga la votación y todo lo demás, creo que hay que ver una infinidad entre valores de vehículos, cuánto te van a tomar el vehículo. Porque si vos me decís que hoy un cero kilómetro promedio vale 500, 600 mil pesos y te están tomando, vamos a poner un ejemplo, un Renault 18, 86, cagado a palos y te van a dar 400 mil pesos, estás desfalcando, o sea, estás golpeando al rubro del auto usado. Sí, obvio. ¿Entendés? Entonces obvio. Creo que no es ni tan rápido ni tan fácil de tomar decisiones como para decir, ah, vuelve el plan canje, me subo al cero kilómetro, me compro la F-150 Raptor, donde llevo mi Fiat 125 Mirafiori y me vuelvo con una F-150 Raptor de 5 palos. Me parece que no va a ser tan fácil, sobre todo por los precios de mercado hoy en día, tanto de los cero kilómetros como de los usados. Obviamente que el plan canje apunta al cero kilómetro, pero nada, es una pequeña observación que a mi criterio me parece como que no va a solucionar nada. Una vez más, como la BTV, como el grabado de autopartes, como el grabado de cristales, me parece que no solucionan nada y lo único que hacen es derivar dinero hacia cajas municipales, en todo Exactamente. Caso. Así que bueno, esa es mi humilde opinión. ¿Cómo está el estado de las cubiertas de tu vehículo? El chequeo periódico de los neumáticos es fundamental para evitar problemas en tu auto y disminuir posibles accidentes viales. Una correcta alineación, balanceo y control de la presión de aire prolongan la vida útil de nuestras cubiertas. Todas estas revisiones las puedes llevar a cabo en Neumáticos Rueda Sur, que desde hace 13 años está comprometida con el servicio y asesoramiento integral para tu vehículo, con un equipo de profesionales altamente capacitados que te brindarán productos con calidad garantizada. Neumáticos Rueda Sur, distribuidor oficial FATE, Avenida Hipólito Yrigoyen, 7064 en Banfield, con teléfono 4202-6379 y 11-3544-7339, www.neumáticosruedasur.com.ar. En este momento voy a subir una foto a Instagram para que se vea nuestra nueva joyita funcionando, para así la gente se sigue sumando a la transmisión. Así que si me dan un segundo y me dejan el monitor donde está, ya le voy a sacar una foto, mi celular anda un poquito lento. Se me fue de la cabeza lo que les iba a comentar. Nada, seguro, ya volverá, como se suele decir. Así como se fue, va a volver. Sí, solo sí. Se fue, solo volvió. Sí, el que solo se va, vuelve sin que lo llamen. Bueno, se me fue. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Así también. Así también sí, también puede servir también. ¿Salió la foto o no salió la foto? La saqué al revés como un nabo. Ah, así Dios. Que la voy a volver a sacar. ¿Por qué la sacaste al revés? Porque no me llevo con la tecnología. Bueno, pasaron 20 minutos de la hora 16. Nosotros seguimos chequeando, seguimos jugando un poco con la tecnología. Y bastante bien resultó igual, ¿eh? Yo sí. Pensé que iba a tardar muchísimo más en, no, aparte, en que funcione. Seguramente ya para el próximo programa tendremos todo el cablerío acomodado. Iñaki ahora nos dejará la lista de compras. Bien, para ir a... La listita del supermercado. Ojo, esa listita viene dura, ¿eh? Así que seguramente en el próximo programa ya tengamos también para ir pañando distintas imágenes. Por lo menos así fue que me prometió Iñaki. Puedo meter la cámara que quieras, no hay problema. Bueno, hay que comprar las cámaras. Bueno, sí. No, estoy muy convencido. Tenemos dos ya. Sí. Hay que comprar alargues, hay que hacer un par de cosas. Pida sin miedo. Pida sin miedo que hay cintura, carajo. 20 minutos pasaron de la hora 16, somos Tuercas Radio, hasta las 17 estamos por el aire de Mosh Radio y en la semana, recuerden, los martes la repetición a las 18 horas por FM Roca y por FM Bass y los días jueves por otras dos radios también. Amigas, no recuerdo Noticias el horario. Del Norte. No, el horario. ¿El horario? Páginas, sí. Jueves, 20 horas. Si no me equivoco van a ser martes y jueves durante la noche, de 7 a 9. Ah, bien. Estamos arreglando ese tema ahora, pero sí, ya están disponibles tanto Punto 21 en su programación como Noticias del Norte en su programación. Incorporan a Tuercas Radio en el horario nocturno. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿y quién le dice dentro de poco también otras novedades? Mi pregunta, ya que estamos haciendo radio en vivo, si lo van a repetir en otros horarios, ¿se puede obviar decir la hora? Como dijiste recién. No, porque 20. Aclaramos nosotros porque, que es una repetición. Claro. Sí, bueno, está bien, pero de repente está escuchando la radio a las 9 de la noche. Pasaron 20 minutos de las 4 de la tarde. Y pero ¿sabés qué pasa? El que engancha la repetición de tuercas sabe que está pasando eso. Entonces no va a tener. Porque problema. El miércoles y el jueves, por ejemplo, Autoclásica ya se va a haber llevado a cabo y quizás haya sol ese día. Claro. Y yo le he dicho, che, ojalá, se largó a llover de nuevo. Sí, es un buen punto. Vos pensá esto: el tipo te está escuchando el jueves, se está afeitando, se acaba de pegar un baño, está con el envuelto en el toallón, afeitándose y escuchando la repetición de tuercas, y le decimos, está cayendo piedra. No, y el tipo sale corriendo del baño en toalla para meter el auto en el garaje. Claro, y sale y se encuentra con un sol que raja la tierra y dice, estos pibes me están gastando. Bien, está muy bien. Perdón, muy ¿vos bien. Te afeitas antes o después de la ducha? Después de la ducha. Después, para que se abran los poros. Después. Claro. Vale, agua caliente. Escuchame, perdón, yo no soy una persona que se afeita muy seguido. No, yo de hecho, me afeito los primeros de enero y nada más. Pero si uno usa esas espumas y cremas y aceites, agua caliente. No, agua caliente. Está bien, entonces te vuelvo a preguntar. Listo, vos te bañás, te duchás, agua caliente, el poro se abre. Sí. Te afeitas, sí. Te volvés a meter a la ducha. Me da. Yo después de afeitarme necesito bañarme. No, porque queda que cae por el claro. Pelo. No, pero nosotros, porque nos afeitamos con máquina, nos recortamos. No, yo estoy hablando de chile. Sí, igual, yo me ducharía sí, después. Sí, no es mucho lo que cae. Bueno, esa barba de baby face que tenés vos, está bien, yo te entiendo. Pero con este simio... Pero Javier más afeita. Y si le regalamos para el cumpleaños la maquinita para que tenga... Pero nunca te afeitas a cero, ¿o sí? Sí, debe ser. Sí, una vuelta pero si te afeitas a cero y casi ni te saludo. En realidad depende mucho de... De las ganas que tenés. De si hace calor o no. Es igual que el pelo. O sea, yo porque me rapo. Yo vivo con calor, por eso tengo el... Por eso, yo me rapo, claro. Claro. Vos te hiciste el... Yo sufro mucho el calor. Permanente. Entonces, claro. Yo me afeito o me corto el pelo en relación al calor. Ahora que vienen los días de mayor... Pelo corto. Yo habitualmente tengo el pelo y la barba más larga durante... De marzo en adelante. Llega mi cumpleaños. Habitualmente siempre se me ve con barba. Ya cuando pasamos a septiembre que empieza a apretar el calor, me afeito y estoy muy bien. La mayor cantidad del tiempo así. Porque no soporto ni el calor ni el pelo. Yo soy como vos. Quien pudiera. Yo, bueno. yo ya estoy transpirando, o sea, salió el sol y estoy transpirando ya. Ahora sí, nos metemos, iba a decir la hora, no la digo. ¿Para qué? No, dígala. Tenés un buen fundamento. Decile el número romano. Tuviste un buen fundamento, así que estamos. Sábado. En inglés, decila. Si estás escuchando el programa del sábado, son las 16 horas 24 minutos. Si lo estás escuchando el martes, son las 19 horas 24 minutos. No, increíble. Y si lo estás escuchando el jueves, en este momento son las 20:24. Excelente. No, por Dios. Excelente. Es más, vamos a agregar una categoría nueva, que sea, ahora que tenemos la cámara funcionando, mostrar el aviso a nuestros anunciantes. Así ellos están felices de verse. Excelente. Your hands, show me what you're holding.

contentos de tener nuestra máquina para poder transmitir en vivo y esperando que esto nos ayude a llegarles a ustedes un poco mejor. Imaginen que en este momento, con este día de lluvia, a pesar de que ahora salió el sol, nada más que para hacernos reventar como sapos. Exactamente. Lo que mata es la humedad, decía mi abuela. Cuando traigamos entrevistados con autos, los podamos estar filmando y transmitiendo en vivo, que es el objetivo final de esta máquina, y no vernos a nosotros hablar. Debatir. Pesca de dorados y todo ese. No toquemos el tema pesca, chicos, por favor. No toquemos el tema pesca. ¿Qué, más allá de la F-150 Raptor, alguna otra novedad que tengamos? La otra vez habíamos hablado de la Ducato que vendía Fiat ya lista para hacer un food truck. Sí, habíamos hablado de los autos bolivianos. Ya discutimos un montón de veces el tema de las pickups, sí, medianas, grandes, chicas, pero es el segmento que se está moviendo muchísimo en el país. Ram, Dodge, como le quieran llamar, Mopar, hoy sí, ya sí, no sé quién pertenece a quién, están teniendo un proyecto para traer a Argentina una pickup mediana que compita con las que actualmente tenemos acá. La que en Estados Unidos sería la Ram 1500. No. Acá no. Tenemos la 1500, la 2500 anterior, y ahora van a traer, bajo el nombre de la marca Ram, como marca, la Dakota. Ah, que es una pickup mediana. La vieja van a Dakota. Revivir la Dakota, la famosa cabina y media rara, sí, que teníamos antes. Sí. Se está hablando en el grupo Fiat, que es todo lo mismo, de traer una pickup mediana que compita acá en el país, porque es lo que hablamos siempre, no tienen competidores. Consulta. Va a venir bajo la marca de Ram, sí. El logo va a ser de una Ram, pero la camioneta va a ser una Dakota. Perfecto. Consulta con tema de los seguros, porque sí, siempre hablamos de los seguros de los autos, la cobertura y todo lo demás. ¿Qué diferencia hay entre al momento de tratar de asegurar un vehículo utilitario mediano, pickup grande, este tipo de camionetas, sí, contra un auto? No, básicamente este tipo de camionetas no tiene ninguna ciencia distinta a la del auto. Sí te varía cuando es un utilitario propiamente dicho, se usa para trabajar, sea furgón, sea pickup. Depende de los valores del auto, la procedencia, pero sí, generalmente la vara es un poco más alta en base al riesgo que tiene. Vos lo que asegurás, a ver, como un gran pantallazo, se asegura el riesgo más que el bien. Entonces, perfecto, al ser un utilitario, un vehículo de trabajo, un vehículo que por ahí se mete en lugares donde un auto particular no, el riesgo aumenta. Es más caro. El costo también, perfecto, exactamente. Pero en tema pickups, más allá del tamaño, de la categoría, del segmento, es básicamente lo mismo. Van a ser mucho más caros los seguros porque son vehículos muchísimo más caros. Sí, estamos hablando, sí, de vehículos de 5 millones de pesos hace un ratito. Sí, sí, o sea, partiendo de una base desde 1,5 millones hasta 5 o 6 sí, millones. Sí, creo que ya 1,5 millones hoy es moneda corriente en, sí, el tema de autos, pero como para tener el ejemplo, si vos me traes un auto particular de 800,000 pesos contra una Partner o contra una Berlingo furgón de 800,000 pesos, generalmente la vara va a ser un poco más alta en el furgón porque es un vehículo de trabajo y se registra como tal. Perfecto. Es simplemente eso. No solo tenemos la Ram Dakota, Dodge Dakota que va a entrar al país, sino que Peugeot también está empezando a hablar de traer una pickup que me hace un poco de ruido, está basada en una camioneta china. No sé si está bien pronunciado. Chang'an, ¿puede ser la marca? A ver, permíteme. Chantan. Chang'an. Sí, Y el nombre Chang'an directamente. Kaizen F70. Ah, bueno. Una Ferrari. El Peugeot está empezando a hablar. De hecho, si subís un poquito en la nota. Sí, sí, no, igual si me permitís, le voy a mostrar acá a quien más reconoce formas. Es una Ford Ranger. Tiene una mezcla. A ver, no te olvides que los chinos son famosos por copiar modelos. Le han copiado BMW un montón de modelos. Préstame. Mirá, hay. Si bien no tiene. Le falta la trompa. Esta sería el modelo de Peugeot. Si te lo pongo así, es una Hilux. Sí, yo voy a hacer lo mismo, una Hilux. Lo primero que se me viene a la mente es una Hilux. Sí, tranquilo. Bueno, no tiene logo, no tiene nombre todavía. Pero bueno, ya hay como una plataforma armada. Ojo, supuestamente. No se olviden que hace años ya las producciones son multiplataforma. Sí, Renault, las plataformas Mercedes, se venden. Renault, Nissan y Mercedes comparten una planta donde se fabrica una camioneta como estas. Así que bueno. Sí, donde, a ver, tenemos un mercado donde las plataformas se venden. Sí. De una marca a otra. varía la calidad, el armado, las normas de cada marca. ¿Qué pasa con Renault cuando compra los diseños de Dacia, por ejemplo? Tal cual. Ahí, bueno, es lo que te digo, no influye tanto el diseño, sino la producción. Sí. Uno elige una Toyota porque le gusta más la marca, porque sabemos que es la icónica 4x4 acá en el país. Pero bueno, Peugeot supuestamente, así como dicen, está basando su pickup, que no tiene a vehículo en ese segmento, en una camioneta china. Bueno, vamos, veremos a ver qué motorización le pone después, ¿no? Porque no hay nada todavía de eso. Sí te puedo decir qué motorización tiene, si me das un segundito. Sí, sí, sí. Imagino no, que debe ser Naftera. Los chinos, sí, no son, es raro que pongan motores diésel. Hay muy poco motor diésel. No, ves, acá está, mirá. Esta Chang'an Kaizen, sí. Si le queremos decir de alguna manera, está propulsada por un Isuzu 2.5 turbo diésel. Ah, bueno, está bien, pero están trayendo motores japoneses. Se dice, según lo que comenta Peugeot acá en la nota, es que la pickup esta nueva va a venir con un 2.0 Blue HDI, que son estos motores nuevos, Blue Efficient, como los, sí, Mercedes. 2.0 turbo diésel de 180 caballos. El motor que estamos acostumbrados para este tipo de vehículo. Y que trajo el Amarok desde siempre, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Bueno, proliferan las camionetas, los autos están un poco estancados, de hecho las motos están sufriendo en este momento un golpe fuerte. Zanella cerró una de sus fábricas más grandes, cuando recuerdan que hace dos semanas hablábamos que Honda, no, dos semanas no, después de las PASO, Honda anunció que retiraba sus plantas de automotrices del país, pero dejaba las plantas de producción de motos. La semana pasada Zanella cerró una de las fábricas más grandes que tiene. Esto es, bueno, debido a la crisis que todos ya sabemos que sí, existe. Sí, que lamentablemente apunta al último eslabón, sí, casi siempre, a lo más pequeño. Nada, hay grandes marcas que están invirtiendo millones de dólares en traer vehículos que no existen ni siquiera acá en el país en ese segmento. Cuando por otro lado vemos que lo más chico y lo más accesible para la gente de todos los días decae. No, y hay que admitir una realidad, la mano de obra en este país es cara. No, sí, podemos competir con mano de obra extranjera. Así que bueno, eso más las medidas del gobierno anterior, de este gobierno actual, que han apuntado a una crisis que es la que estamos padeciendo todos. Pero bueno, ¿qué me querías comentar? Yo voy a traer un tema que hablamos la semana pasada, que tanto hemos debatido. Recuerdan que el señor Javier, que lo veo ahí muy técnico con Niña, quería armar el estudio móvil de tuercas. Sí. Bueno, el gobierno argentino, en realidad mejor dicho el ejército argentino, está subastando 92 Mercedes Unimog y varios vehículos militares. Javier, ¿escuchaste eso? Sí, sí, esa. ¿Se escucha de ahí del otro lado? ¿Por qué no estamos ofertando? Bueno, en la presidencia de la Nación ha sacado esta subasta en la semana, ¿sí? Esto es una subasta de rezagos militares. Cuando uno entra en la lista hay más de 200 ítems que están en subasta. Hay 92 Mercedes Unimog, después tenemos jipones clásicos, por ejemplo Dodge Power Wagon, de esos que ya no hay. Camiones Mercedes-Benz, Mack, Fiat. ¿El Unimog siempre fue Mercedes? Sí, me parece, sí, que sí. ¿Sí? No, sí, sí, no, sí, te quiero mentir, pero creo que sí. Sí, sí, sí, siempre fue Mercedes-Benz. Se ven en las fotos acá, por ejemplo, Mercedes 1114, camiones Mack, Fiat. Y bueno, se puede hacer, hay un sitio en el cual uno puede ofertar, que lamentablemente ha cerrado el viernes 11 de octubre las ofertas, así siempre que... Siempre tarde. Hemos llegado tarde, Javier, lamentablemente. El Unimog. El Unimog. Pero bueno, esto, las adjudicaciones, y de hecho acá dice hay acto de apertura de ofertas, por ahí se pueden hacer ofertas en vivo, va a ser el martes 15. Así que el martes que viene, bueno, por ahí podemos llegar a ofertar por alguno de estos vehículos para el estudio móvil de Mosh. Lo que no sabía, perdón que cambie de tema, que ahora ya que lo nombramos tanto hoy, en Autoclásica hay un sector... No, estuvo siempre. ¿Sí? ¿Para ventas, la venta? ¿El Autojumble? No, de autos. No, eso es nuevo. Lo leí el otro día. Pensé que ibas a decir el sector militar por el tema de lo que estaba hablando. No, mira. Ahora hay un sector dedicado pura y exclusivamente. Vieron que el otro día hablábamos que para un público muy selecto, acotado, claro. Que yo lo comenté por comentarlo, que generalmente lo que gana la gente que se mueve en ese ámbito es eso, el contacto del auto, de saber dónde está. Ahora tienen un lugar exclusivamente para la venta de vehículos. Y bueno, quizás por eso se merecieron la lluvia que les cayó, ¿no? Pero bueno, con respecto a la apertura de ofertas para el Unimosh y el martes 15, que es mi cumpleaños. Mi cumpleaños es número 35, así que si quieren regalarme... ¿35? ¿Nada más? ¿Seguro? Sí, señor. ¿Llevas bien la cuenta? Sí, señor. Tengo hasta el DNI para probarlo. Así que si me quieren regalar... Yo tengo un DNI también que en la foto tenía pelo, mirá. No, yo ya en mi foto... Ya no tenía en mi última actualización de foto ya no había pelo. Pero bueno, si me quieren regalar un Unimosh, lo aceptaré con gusto. Ahora, si quieren que Tuerca pague un Unimosh, no va a pasar. No te prometo el estado del Unimosh, pero bueno, podemos llegar a averiguar. No importa, guardo en la cochera del edificio. Un vehículo más, un vehículo menos que te van a decir. A ver, acá tengo algunos precios, por ejemplo. A ver, por favor. ¿De Autoclásica? No, de la subasta del Unimosh. Perdón que me quedé con Autoclásica. Lo que pasa es que la foto me llamó mucho la atención. El Lancia. Sí. Por ejemplo, claramente desconocemos el estado de todos los vehículos, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Por ejemplo, tractor a oruga 1014, vaya a saber qué es. El precio base es de 1000 pesos. No, nah. Suspende el programa, vámonos. Vamos. Escúchame, yo me llego a comprar algo de 1000 pesos que tenga orugas y ya está. O sea, vale. Yo me compro las orugas solas. Vale, claro, se las pongo al C4. Por ejemplo, sí. Unimog. Sí. Hay acá, por ejemplo, el precio base: 8000, 12000, 6000, 5000. Vamos ya. 10000, 13000, 9000. Todos están en ese valor más o menos. Ya, muchachos, Sí, hay un listado infinito de Unimog. Por ese valor ya la idea me está gustando. Pero avísenle a Guille Arcuri, por favor, si no está escuchando. Guille está allá. Decirle a Guille que empiece a averiguar cómo se manejan las orugas para ponerla en condiciones. Después, por ejemplo, un camión Fiat, el precio base es 70.000 pesos, lo cual para un camión me parece que no es plata. No, eso es un camión, claro, que está por camionetas por 60, 100.000 pesos. No, igual me gustaba más el número 12. No, pero aquí hay un Unimog por 15, 20 mil pesos. Son vehículos más utilizables. Nadie se va a comprar un vehículo militar para tener en la casa, salvo nosotros. Para Iña tenemos, mirá, rezagos de informática 300 pesos. Mirá. Rezagos de buceo. ¿Rezagos? Dicen que es lo que hay, ¿no? No. No. ¿Qué puede ser un rezago de buzo? Un buzo no muerto. No sé, hay salvavidas también. Una escafandra, un montón de cosas. Camioneta Kia, 18 mil pesos. Minibús. Hay un minibús por 20.000. Ahí va, ¿eh? Ahí podemos hacer el Unimosh. Tenemos rezagos de bici también. Déjalo que trabaje el técnico. Déjalo que trabaje. Volvé al trabajo. Bici. Vuelvo al trabajo, Eduardo. Bici militar. ¿Qué son los rezagos de bici? No, hay detalles. Pedazo de bicicleta militar. Claro. ¿Y pero dónde son bicis que tiran misiles? Vienen con las misileras. En lugar de alforjas, no son las misileras. Ah, exactamente. Bicicletas son, no bicicletas. Camión cisterna, por ejemplo. Bicicleta. Oh My Drinks es una empresa dedicada a la coctelería para todo tipo de eventos. Gracias a una propuesta innovadora compuesta por bares tiki, cócteles clásicos, mixología molecular y coctelería futurista, Oh My Drinks crea en cada evento un bar móvil adaptado a cada necesidad, logrando así una experiencia única. Bartenders profesionales, propuestas exclusivas y atención personalizada son el valor agregado que hacen de Oh My Drinks el invitado infaltable a tu evento. No es una barra, es un bar. No es un trago, es un cóctel. Búscalos en Instagram como @o.mydrinks o comunícate al 15 67 54 59 63. Bares móviles, Oh My Drinks. Le recordamos a la gente Oh My Drinks que ya me gradué de mi curso, así que cuando quieran hacer acá el meet and greet en la radio para... Che, ¿qué están leyendo? ¿Me escuchan ustedes? ¿Se escucha? Compartilo con todos. No me estoy escuchando, por escuchame eso. Escuchame un segundo. No, me hago cargo de lo que va a decir. Venden lanzallamas en 2.400 pesos. No, por Dios. Pero si lo pongo arriba del coso con oruga. Man. Feliz cumpleaños. Claro. Sí, pero eso es legal, vender eso. Sables y bayonetas... Pero pará. El sable, ponele que lo puedes poner arriba de la chimenea, pero que te vendan un lanzallamas del ejército de Argentina, ¿es legal? O sea, ¿me puedo comprar un lanzallamas y llevármelo en el auto? Sí, mientras no vaya prendiendo fuego gente, sí. Está bien, pero si ando con una AK-47, por más que no mate gente, es ilegal tenerla arriba del auto. Porque eso es un arma de guerra. Y eso también. No, ¿sí? Esto es un encendido grande. No. Para alguien que fuma mucho. Pero, bueno. ¿Cuándo era esto? El martes 15. Yo creo que... Estamos a tiempo todavía. Yo creo que el Unimosh ha dejado de ser un sueño para convertirse en una potencial realidad. Está ahí, está sanada a unos días de tocarlo. Yo lo único que les digo es que si compramos un Unimog, el lanzallama viene incluido. Lanzallama o no, si compramos un Unimog, yo te banco en todo, Javi, pero quiero que tenga orugas. No sé qué va a incluir. Las cubiertas no se usan más. Sí, ¿cómo no, que no? Ya tengo apalabrada a la gente de Rueda Sur. No, pero si le podemos poner oruga, no se pincha, no hay cuneta que le haga mal. Lo primero que hago cuando lo saco, que gano la subasta y lo saco, paso un auto por arriba. Voy a Lube Stop, al Lubricentro, para hacerle el cambio de aceite y filtro. Porque en Lube Stop encontrás todo lo referido al mantenimiento preventivo de tu vehículo, cambio de aceite y filtros, control de fluidos, reemplazo de baterías y ahora también el servicio rápido, ¿eh? Lo llamás, tenés un problema, lo llamás y te dan la solución. Sí. Decirle que vayan buscando un filtro Unimog. Alcina 471 en Banfield, Loop Stop, el teléfono es 3975-8108 o por WhatsApp al 11-3214-0990. De lunes a viernes de 7 a 19:30, los sábados de 8 a 17 y los domingos de 8:30 a 12:30. Los encontrás en Facebook e Instagram como Loop Stop Banfield y si no, desde su página web www.loopstopbanfield.com. Acordate, se acercan con la camionetita y te hacen el cambio de aceite y filtro sin ningún tipo de problemas a tu casa. Ya ni siquiera tenés que ir. Tiene un horario, un rango de atención impresionante. Pero si así todo, no tenés ganas, no podés, se te complica, ellos van a tu casa y te hacen el cambio de aceite y filtro sin ningún tipo de problemas. El saludo grande a la gente de Loop Stop Banfield. Vamos a tener que subirle el Unimoya arriba de las grúas de los elevadores, a ver cómo hacen para... Sí. Y no podemos llamarlo que lo vengan a hacer acá a la radio. También. Lo transmitimos en vivo mientras. Ahí está. Y nos dan una clase de cómo hacer el cambio de aceite y filtro. Lo que no sé si tengo un cricket tan grande. No, eso no tiene cricket. Creo que entra caminando para hacer el cambio de aceite y filtro. Ojo. No necesita elevador, nada de eso, pasás como un departamento. Pasás caminando, claro. Tiene cerradura. Ni te cuento si tiene oruga. Es complicado el tema de las orugas. Es lo que se viene, chicos. No pinchás, no se agloban, no se deforman. Vos sabías que las orugas tienen mantenimiento, ¿no? Sí, pero son chapitas, se deben engrasar. ¿En el peaje te cobran lo mismo si tienes oruga? ¿Eh? ¿En el peaje te cobran lo mismo si tienes el peaje lo pasás por arriba? Sí, claro. El peaje, claro. Agua así lo pasas por el costado. Te iba a decir, me parece que no da por el ancho del peaje. No, bajo de la autopista por el costado, paso por el pasto y después vuelvo a subir. Lo noto preocupado a Marx. ¿Qué pasa? No, estoy monitoreando el sonido en vivo. Estamos haciendo muchas pruebas en vivo. ¿Y cómo vienen? ¿Viene fallando todo? No. De 10 pegamos uno. El problema es la masa, un poquito de esto ahí. Ah, hay que darle buena masa. Bueno, no hay problema, lo vamos a solucionar. Te da un cable a tierra si le damos buena masa. Vaya armando la lista de súper, no se olvide bien, porque muy bien. El sábado que viene ya tenemos que tener todo listo, todas las cámaras funcionando. Y después hay que llevar esto mismo. Con la oruga. Hay que aplicarlo para que sea de manera móvil en el Unimog. Claro, pensá que vas a tener que hacer esto que funcione. Enfrente de donde Chiqui Legrand transmite su programa. Van a necesitar un enlace satelital. Vas. Compramos. Vos vas. No había ningún porque enlace. Porque nosotros no lo vamos a hacer. Voy a necesitar. Sí. Que decir. Yo tengo una flanera en casa que quizás pueda llegar a servir como antena. Tengo una antena vieja. Puedo traer un walk. Que tengo una antena de DirecTV. Te puedo traer un walk grande, un disco arado. Disco arado. ¿Y si le pasamos datos con el celular? ¿Compartir internet? ¿Cómo te ves haciendo que todo esto funcione arriba de un vehículo? Con oruga, sin oruga, detalles que lo vamos a ver. Pozo, todo. ¿Me estás desafiando? Sí. Ahora, ya, acá, en esta mesa. Challenge accepted. Salimos en vivo donde quieras. ¿Apareció una farna? No. Una Fiorino que frenó. El bocho. Se nos fue el programa. Se nos fue el programa, sí. Nos vamos a reencontrar el próximo sábado, como cada sábado de 15 a 17 horas. Estuve toda la semana practicándolo por el aire de Mojo Radio. Encima elegimos de 15 a 17, pero ya puedes hacer un programa solo. De 19 a 21 los martes. Y recuerden que el martes de 18 a 21 por FM. 20, amigo. 18 más 12 es 20. 18 a 20. Veníamos bien, ¿eh? Veníamos bien. No importa. ¿Saben qué? Se confió. Van a tener en las redes sociales las placas con todos los horarios y las repeticiones. Martes y jueves nos escuchan en otras radios. Sería una cosa así. Exactamente. De nuestra parte, nada más. Parece que finalmente sí ha dejado de llover. Y nosotros nos retiramos a nuestros aposentos a disfrutar de lo que queda del día sábado. Nos vemos la próxima. Que tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Chau.